Se echó al monte la utopía. En principio se hace dura, sobre todo la soleá. Esa gente chamullando no se le entiende nada. Menos mal que en ¿Qué tal cómo estamos? Tenemos canciones para la utopía. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Bueno, Jorge, ya está. Sí, nos encanta tu canción, pero... Parece que todo se transforma de un año a otro, ¿no? Mañana es tu cumple. Vaya, hombre. Tampoco había que recordarlo. Y parece que cada uno da lo que recibe y todo se transforma en un año más, ¿no, Rafa? Sí, vaya, troñito más. Qué malo soy. Y bueno, te deseamos... Sabes que pagan las cervezas hoy. Hombre, y... con todo el gusto del mundo. Y además hoy lo celebramos con una canción que nos trae, ¿no? Sí, hoy vamos a traer otra canción para la utopía y me gustaría recordar de nuevo qué es la utopía, y la utopía es el ansia por siempre estar mejor de lo que actualmente se esté, y si mejoramos todavía estar mejor de lo que estamos, y esa es la utopía que buscamos. Y hoy traemos dentro de esa utopía pues una canción que trata sobre un tema que hemos hablado en la tertulia, que es el tema de la monarquía y el tema de los Borbones. Parece ser que pudiera dar la impresión de que tenemos inquina contra esta familia. Para nada. Si esta familia fuera una familia normal, pues no habría ningún problema. Si no hubieran hecho lo que han hecho históricamente y ahora recientemente, pues todavía más, pues no pasaría nada. Estaríamos en contra, por lo menos en mi persona, de la monarquía, porque entendemos que es una institución totalmente desfasada y contraria a la igualdad y a la democracia. Pero bueno, sería una como tantas otras cosas que contra las que se estaría, ¿no? Pero bueno, hoy traemos a un grupo muy cañero, muy fuerte, muy duro en el buen sentido, y que es Escape, y que tiene varias canciones con el tema de la monarquía, pero hemos querido traer hoy una que nos ha gustado especialmente, que se llama Jaque al Rey. Y si los técnicos están preparados, pues vamos a escucharla. ¡No me toques los Borbones! Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La cadena está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La cadena se puede palpar. Para ti, para mí, fuera el rey. Me importa una mierda si te van a desafiar. Yo duermo en la zarzuela o en el palacio real. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi apellido Borbón. Mi vida es el pedazo de tema, ¿no? Sí. Movidito aquí, ¿no? Más de uno ha bailado. Sí. y la verdad, bueno, ha puesto la marcha. Bueno, pues Rafa, terminamos un programa que además, como decía, redondo, y con esta canción para la utopía. Y aquí nuestros técnicos que lo han hecho genial, Adri, JJ, muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Rafa, por compartir este día. Un placer. Un placer. Y ahora vamos a lo bueno. Ahora vamos a lo bueno. Ahora voy sacando la billetera. Eso. Bueno, pues nos esperáis el próximo sábado. Esperemos que refresque un poquito por las noches y que tengáis muy buena semana. Un besito a todas. Hasta el sábado. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?